en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes, aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Estamos en jueves 17 de septiembre de 2015. Hoy trataremos de hablar algo más de lo futbolístico, de lo deportivo, porque hay partido el domingo en Huesca, pero manda, sin duda, la actualidad institucional del Elche Club de Fútbol. Mañana recordamos esa junta extraordinaria de accionistas donde se elegirá un nuevo consejo de administración. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. La fundación del Elche Club de Fútbol, que aglutina el 54,5% de las acciones, gracias al Instituto Valenciano de Finanzas, se abstendrá en la junta de mañana en la elección de nuevo consejo de administración. Los patronos votaron por la abstención, a excepción del ayuntamiento, que decidió no hacer uso del derecho al voto, según Cristina Martínez, porque la fundación no puede ser juez ni parte. Por su parte, el secretario del patronato, Pedro Martínez, señaló que todos los integrantes han votado a favor de la abstención, a excepción del ayuntamiento, que no ha querido hacerlo. No existe ninguna candidatura de integración, por lo que la fundación no puede tenerla en cuenta, dijo Martínez. Por tanto, los accionistas son los que decidirán. También pidió a los grandes accionistas que hagan un esfuerzo de integración. Por su parte, el alcalde Carlos González pidió durante la reunión a los patronos y también a las candidaturas, especialmente a la gestora y a Regeneración, generosidad y realismo para unificarse en una sola candidatura para terminar con la fractura social. En la junta, los accionistas dispondrán de un documento para apoyar la candidatura que elijan. Será voto secreto. Un notario dará a conocer el resultado posteriormente. Por su parte, entrenador y jugadores siguen a lo suyo, sin ruido, en esta semana electoral, preparando el partido de Huesca. Los jugadores siguen destacando que la clave de este buen inicio es la unión del vestuario. Álvaro, uno de los dos únicos supervivientes del año pasado, la plantilla del año pasado, afirma que van a dar mucho que hablar. Está claro que en pretemporada siempre escuchas un equipo joven, muchos cambios, pero bueno, pero yo creo que en estos cuatro partidos se nos ha visto que somos un buen grupo, joven, con ganas, y yo creo que si seguimos así vamos a dar mucho que hablar. Decía que parece que llevan 3 o 4 años jugando juntos. Otros compañeros como Cifu dicen que son una plantilla de jugadores muy comprometidos y con ambición. Y por ejemplo, a Mandy no le sorprende el rendimiento del grupo por su calidad y unión. Todos destacan eso, la unión. Como el grupo musical de los 80. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa sin duda por esa cita, ese conclave que mañana pues vamos a vivir a las 5:30 en el Estadio Martínez Valero. Ayer, por espacio de más de 3 horas de nuevo, los patronos finalmente se decidieron a no votar ante la ausencia de haber llegado a un acuerdo en una candidatura única, que es lo que se pretendía. No se ha llegado a un acuerdo, pues porque unos pedían unas cosas y otros otras, y al final, pues en una negociación, si dos partes quieren, yo siempre digo lo mismo, si dos quieren, al final hay acuerdo. Pero si lo que se exige es demasiado, o la otra parte verdaderamente no quiere, es muy difícil llegar a un acuerdo. Así es imposible que haya matrimonio. Y la verdad, para un matrimonio de conveniencia, casi es mejor que no se haga. Si hay una unión, si de verdad hay una única candidatura de integración, una única candidatura que verdaderamente en la que se vayan a llevar bien sus miembros, perfecto, eso es lo ideal. Para romper ya con las divisiones, con la guerra y con la fractura social que hemos vivido y que seguimos viviendo en los últimos tiempos. Pero una unión ficticia, un matrimonio de conveniencia, eso acaba en divorcio siempre. Así que les quedan poco más de 24 horas a las candidaturas, en este caso a la gestora, y al grupo de empresarios Regeneración, porque la otra candidatura, la de los profesionales independientes, no tiene ningún problema en una unión, además lo propuso desde el principio. Si no se ponen de acuerdo, mañana serán los accionistas los que voten, porque creo que con buen criterio la fundación no ha votado y legalmente tenía la potestad para hacerlo, ya que aglutinan más de la mitad de las acciones, gracias a las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas. Esas acciones ahora mismo computan un 54,5%. Si los patronos decidiesen apoyar a una candidatura, esta sería la ganadora. En las dos reuniones que han tenido, por espacio de más de 6 horas y media, la del viernes y la de anoche, en ninguna apoyaron ninguna candidatura. La idea era apoyar una sola candidatura, la fusión de ambas, o del tripartito, como en el ayuntamiento. Pero de momento no ha sido posible, y salvo milagro o sorpresa, me da la sensación de que no. Regeneración, el grupo de empresarios ilicitanos, sigue pidiendo el voto, sigue pidiendo la sindicación de acciones, sigue pidiendo en su palacete de Candalix, en su casa donde allí se acercan todos los aficionados, seguidores, en definitiva accionistas, sigue pidiendo ese apoyo. Porque a priori, y salvo sorpresa, si no hay unión, la actual junta gestora parece, muchas veces las encuestas y la rumorología luego fallan, pero a priori parece que tienen el apoyo de los principales o de alguno de los principales accionistas. Recordamos que el accionista individual con más acciones es el expresidente José Sepúlveda. Vamos a ver qué sucede mañana. Recordamos que los abonados de estas dos últimas temporadas podrán votar porque se les repartieron en las últimas dos campañas en Primera División 2 y 3 acciones respectivamente, y a partir de 5 acciones recordamos que tienes posibilidad de voz y de voto. Mañana los accionistas que quieran votar tienen que acudir físicamente para ejercer su derecho a la votación. También pueden delegar su voto, como se está haciendo ahora, o mediante escritura original o una copia simple de las acciones con su DNI. Para participar, recuerdo, insisto, hace falta un mínimo de 5 acciones. La junta de accionistas mañana tiene un único punto del día, que es pues la elección de un nuevo consejo de administración y, lógicamente, el cese del actual consejo de administración, en este caso de la gestora, y nombramiento de nuevos cargos. No habrá turno para ruegos y preguntas, tampoco en principio para exponer los programas de las candidaturas, porque se entiende que se han expuesto tanto en el en la charla coloquio que organizó la Federación de Peñas. También aquí en A Todo Gol tuvimos a los dos representantes de las tres candidaturas. Faltó la gestora, que sí estuvo un día después en ese foro. Pero bueno, esto es la teoría. Luego mañana, en realidad, en el club no saben muy bien qué va a pasar, porque todo esto lo está organizando el juez de la concursal. Los accionistas, en principio, dispondrán de un documento, un papel, para dar su voto, voto que será secreto, y luego el notario será el que dé a conocer el resultado. Tampoco sabemos muy bien si será, supongo que no será inmediatamente y que pueden pasar algunas horas hasta conocer el resultado. Tampoco es a ciencia cierta. Nadie sabe exactamente el tiempo que puede tardar. Recordamos que esta junta está organizada por la juez y por el administrador, que están organizando este concurso de acreedores. Y bueno, pues todos los que tengan dudas pueden acudir al estadio para conocer pues el número de acciones que tienen, y también pues cualquier duda se puede aclarar, como digo, en el estadio Martínez Valero. Mañana, hasta las 2 de la tarde, está abierta las oficinas del estadio para consultar cualquier duda. Vamos a hacer una primera pausa y escuchamos tanto al secretario de la Fundación dando a conocer la decisión de la abstención y también a la concejala de Deportes y patrona de la Fundación, Cristina Martínez, que salió molesta o al menos airada porque ella entendía que no debía votar y efectivamente así lo hizo. A pesar de que el alcalde estuvo allí, ella dijo que le pasó la posibilidad al alcalde y que este tampoco quiso pues ejercer su derecho al voto. De todas formas, los otros 9 sí votaron por la abstención. Una pausa y entramos ya con protagonistas. Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado? ¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado? Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martín. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Mal te mola, pero la tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Apúntate a la Escuela Pro Tour de Pádel de Espacio Sports Center. Puedes elegir clases individuales o en grupo. Y para los peques, escuela infantil. Apúntate antes del 28 de septiembre en la web espaciosports.es o en el 665-830154 y llévate gratis la camiseta oficial de la escuela. La primera clase también es gratis. En Espacio Sports Center. ¿Quieres ver el nuevo Fiat 500? Te esperamos hoy jueves a partir de las 8 en la presentación del icono de Fiat. El nuevo 500 en Sky Automóviles. Noche 500. Disfruta de una oferta extraordinaria. Los asistentes al evento que estén interesados en la compra de un nuevo Fiat 500 podrán acceder a un gran descuento exclusivo y promociones especiales en el resto de modelos de la gama Fiat. Ven hoy jueves a partir de las 8 a ver el nuevo Fiat 500. Sky Automóviles. Sor José Falcorta 37, Elche. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Ayer, después de otra reunión maratoniana, más de tres horas largas, los patronos de la fundación decidían abstenerse en la junta extraordinaria de accionistas que se va a celebrar mañana. Por tanto, no otorgan su apoyo a ninguna de las tres candidaturas y el peso de la decisión va a recaer sobre los accionistas individuales. Por eso, bueno, pues es importante que todos los accionistas que tengan esas acciones, que dispongan de acciones, bien físicamente o bien delegando, pues den, en este caso, su voto, porque luego no se podrán quejar. Mañana es día de votación y, por tanto, es día de elegir nuevo consejo de administración. Así lo explicaba el secretario de la Fundación de los Patronos, de la Fundación del Club de Fútbol, Pedro Martínez. El patronato ha acordado abstenerse en la Junta de Accionistas del día 18 de septiembre del 2015 del Elche Club de Fútbol, si bien pide un esfuerzo integrador a los accionistas mayoritarios y asimismo solicita el apoyo a la Junta que salga elegida el viernes 18 de septiembre del 2015. Nada más. Este es el acuerdo que ha tomado hoy la fundación, el patronato de la Fundación del Elche Club de Fútbol. El ayuntamiento no ha querido votar. O sea, todos los demás han votado abstención, excepto el ayuntamiento, que no ha querido votar. ¿Es cierto que se ha planteado la opción de buscar otra candidatura que no tiene nada que ver con las tres, una candidatura integradora, lo que no se ha conseguido hasta el momento? Sí, exactamente, que hace dos, que el lunes pasado. O sea, el lunes pasado se suspendió la reunión buscando una candidatura de integración. Realmente lo que se trata de apoyar es una candidatura de integración, pero es que no existe esa candidatura de integración. Si existiera esa candidatura de integración, sí que sería tenida en cuenta por parte de la Fundación, pero el problema es que no existe esa candidatura. ¿Los accionistas decidieron? Sí, claro, los accionistas son los que decidirán. ¿Y por qué no existe esa candidatura de integración? Eso no creo que yo sea el indicado para contestarlo. Pero vamos, no se ha llegado a ningún consenso, a ningún acuerdo en contestar a esto, ¿no? Porque tampoco ha habido. ¿Se ha barajado la posibilidad de que alguno de los cuatro, que son los que están dificultando la candidatura de integración, se apartara a los lados? Bueno, en primer lugar, no sé si eso me pregunta usted como una afirmación, si eso es cierto. Lo que sí que es cierto, que el que está dentro de la, los que están dentro de la candidatura, el que está dentro de la candidatura que se va a presentar, este señor no ha votado porque no puede votar. O sea que no, el que está dentro de la candidatura no ha votado. Ella no está. Bueno, es que no exactamente por lo que han comentado, hay una persona que sí que se va a postular dentro de una candidatura, que es el señor Contreras, pero hay dos señores que son actualmente miembros del Consejo, que no sé si continúan como consejeros, ellos están como consejeros, todavía les quedan, no sé exactamente el plazo, pero todavía le quedan años para ser consejero, o sea, no tienen que estar en ninguna candidatura, salvo que renuncien o no renuncien, pero no tienen por qué estar en ninguna candidatura. De hecho, no han manifestado que estén en ninguna candidatura. De todas maneras, les digo que no ha sido por unanimidad, sola y exclusivamente por el voto del ayuntamiento. O sea, todos los demás. No, una abstención. Se ha dicho que este señor, él mismo ha dicho que lógicamente sería abstención, pero que como no puede votar, pues no podría votar pero es un mecanismo legal. O sea, al estar dentro de una candidatura, él no puede. Pero que lo que le comento es que en cualquier caso habría salido abstención, porque el único voto, por así decirlo, que no es que haya sido en contra de la abstención, porque tampoco ha sido en contra de la abstención, ha sido que no ha querido pronunciarse. Se está refiriendo a Juan Contreras, que sí está dentro de esa candidatura, y las otras dos personas son Francisco Sánchez y Jaime Oliver, que son parte del Consejo de Administración todavía actual, es decir, el del Consejo de Juan Anguís, también lo fueron del de Sepulcre, pero está diciendo el secretario que no forman parte todavía de ninguna candidatura. Pues sí, claro que forman parte de la candidatura de la gestora, si ese es precisamente el punto de fricción entre la gestora y las otras dos alternativas, porque estos nombres todavía están, todavía no, forman parte de esa candidatura. Vamos a terminar de escuchar al secretario. Ha sido el ayuntamiento. Todos los demás han votado a favor de la abstención con estas cuestiones que le digo, solicitando de nuevo una integración por parte de los accionistas mayoritarios. Ya no solo se pide a las candidaturas, que era lo que se pedía el otro día, sino que ahora se ha ido un paso más. Dado que son los accionistas, pues ahora también se le pide a los accionistas mayoritarios que realicen un esfuerzo de integración. Y lo que sí que en pro del Elche Club de Fútbol queremos es que se solicita a todos un apoyo a la Junta que salga elegida el viernes 18 de septiembre del 2015. Y esto es muy importante porque este apoyo será el que facilitará la continuación del Elche y el que tengamos mayores esfuerzos y el que podamos tener mayores éxitos. Si cada uno tira para un lado y estamos en una discrepancia, creo que la Fundación considera que sería perjudicial para el Elche. Bueno, pues tiene toda la razón. Salga quien salga, si de verdad el aficionado quiere la paz social y quiere que ya nos centremos en lo deportivo, porque lo económico va a estar controlado. Primero porque la candidatura que entre, confiamos en su buen hacer, sea quien sea, pero sobre todo porque va a estar supervisionada, va a estar siempre con la aquiescencia y la aprobación del administrador concursal, ya que el club está en ley concursal. Por lo tanto, sería importantísimo que efectivamente la candidatura que salga, el nuevo Consejo de Administración, tenga el apoyo de todos. Que a priori va a tener el apoyo de todos o mayoritariamente el apoyo global. Si hay una unión de candidaturas, yo creo que sí, sin duda alguna. Pero esa unión tiene que ser verdadera, si es que se produce. Tiene que ser fiable. Tiene que ser de las mejores personas, las más honestas y las más capacitadas de cada una de las candidaturas. Solo así, verdaderamente habrá merecido la pena esa candidatura única, esa fusión, si es que al final la hubiera o la hubiese. Si no, si es simplemente para tapar bocas, venga, va, venir dos para acá y así ya hay paz social, no va a conseguirse lo que se pretende. Pero pase lo que pase, y este es un, yo creo que es una impresión personal, se elija la candidatura que se elija, gane quien gane, haya o no fusión, el nuevo Consejo de Administración debe tener el apoyo de todos. Si no, esto va a ser de nuevo un camino bacheado donde a cada decisión se le van a poner peros, pegas, y vamos a estar siempre igual. Esto por parte del hemos escuchado al portavoz, al secretario de la Fundación. Vamos a escuchar también a Cristina Martínez, que era la primera en abandonar la reunión de la Fundación tras más de tres horas, y era la primera que nos ponía en cuentas de que efectivamente la Fundación se había abstenido, aunque el Ayuntamiento no había votado, y ella explica el porqué. Pues ha resultado que finalmente la Fundación se ha abstenido. No ha sido de una manera unánime, de hecho el Ayuntamiento, que era el que yo representaba, he decidido no dar el voto ni a favor ni en contra ni abstenerme, o sea que no he votado. Y no he votado porque, tal y como he comentado, creo que la Fundación no puede formar parte de una candidatura, por tanto no puede ser juez y parte. Creo que no debería haber sucedido así y, por tanto, no puedo votar cuando no estoy de acuerdo con la Fundación que tenemos actualmente. De hecho, estaba Carlos, el alcalde, en la reunión y le he dicho, Carlos, te cedo el voto y vota tú, porque yo no puedo votar en una fundación donde creo que hay partes que están en un sitio y están en otro. Y Carlos ha dicho, no, no. De hecho, le he dicho, si quieres, esperamos al viernes, vamos a la Junta de Gobierno y te cedo formalmente el voto. Le he dicho, no, no, tú, tú. No sé si es que estaba de acuerdo conmigo o es que quería pasar el balón. ¿Y qué propones tú, Cristina? Bueno, yo lo que he dicho es que fueran patronos que no fueran parte de ninguna candidatura. Porque si son personas que están en una candidatura, pues no deben de estar en la fundación. Deberían de retirarse y que entraran otras personas, otros patronos a la fundación. De la posibilidad que planteabas el viernes de la candidatura única, ¿no ha habido ninguna posibilidad real en estas últimas horas? Es que yo creo que no se ha querido hacer una candidatura única. Unos dicen que es muy complicado porque no tenía nada que ver unos con otros. Otros hablan de porcentajes, que porque yo voy a tener 4 y tú 3. En fin, el caso es que nos han puesto de acuerdo. Ahora estaban hablando de hacer, intentar otra candidatura integradora que no tuviera nada que ver con estas 3 candidaturas presentadas y que iban a intentarlo. Yo no sé si se va a intentar, si se va a conseguir o no, pero lo que tengo claro es que lo que tenía que salir de hoy era si la fundación se abstenía o no en la votación, y yo no he querido ejercer mi derecho al voto, ya os digo, le he cedido al alcalde que él votara, y o bien estaba de acuerdo conmigo o bien ha querido pasar el balón y decir, bueno, que vote ella. Yo dejo claro que creo que no pueden ser juez y parte la fundación y las candidaturas, y por tanto pues no puedo votar cuando no estoy de acuerdo con los patronos que hay actualmente dentro de la fundación. Las palabras de Cristina Martínez, de todas formas, entiendo perfectamente que no esté de acuerdo, porque la fundación, ya lo dije el otro día, está mal, otro día dije mal parida, suena un poco, está mal definida, ¿no? Entiendo que no acepte o que vea que no está bien diseñada esa fundación, pero es lo que hay. Ahora mismo no la puedes cambiar. No votando, ¿qué consigues? En realidad, simplemente hacerte escuchar y ver que no estás de acuerdo. Pero es que ahora mismo esa situación, pues es que no se puede cambiar, al menos a día de hoy o en esta semana. Insisto, el alcalde ha dejado claro que el ayuntamiento va a ser juez-árbitro, que nunca se ha posicionado a favor ni de unos ni de otros, no solo en este momento, sino en otras épocas y con otras directivas, con otros presidentes o posibilidades de otros grupos, y que no lo va a hacer ahora, porque precisamente lo que va a intentar es ser árbitro. Es decir, va a ser el controlador, estas palabras que ayer nos comentaba Carlos González, el alcalde de nuestra ciudad, diciendo que les ha pedido a todos, sobre todo a las dos candidaturas más potentes, a la gestora y a Regeneración, les ha pedido generosidad y realismo, que sean capaces todavía de llegar a un acuerdo para unirse, que sea un acuerdo realista, porque, y esto lo digo yo, en la gestora no entienden que el Grupo Regeneración pues quiera tener más personas dentro del nuevo Consejo que los que a priori y en teoría tienen mayor apoyo accionarial, y eso es fundamentalmente por lo que choca, además de que porque Regeneración entiende que no pueden estar en ese nuevo Consejo de Administración dos personas que estuvieron en anteriores consejos, donde se creó el escenario dramático que acabó con el descenso administrativo del club y con entrar en proceso concursal. Por tanto, vamos a ver si de aquí a mañana se puede llegar a ese entendimiento, a ese entente, a esa fusión, a esa unión, ojalá, sería lo mejor, pero insisto, una unión sincera, honesta, sólida, que para eso somos personas y somos todos de Elche, y si no se puede conseguir para un, insisto, matrimonio de conveniencia, que vayan a estar tirándose los platos cada dos por tres, casi va a ser mejor que salga elegido el que salga elegido y que el resto les apoye. Va a ser la única manera de, insisto, romper con esta fractura social que llevamos viviendo desde hace ya mucho tiempo. Mañana la cita a las 5:30 de la tarde.

hablaba de que parece que lleven juntos jugando 3 o 4 años. Somos un grupo que con poco tiempo parece que llevemos 3-4 años juntos. Somos todos, vamos todos a una, vamos. O sea, es que no sé cómo explicártelo, pero me gusta el equipo. Le gusta el equipo, y lo dice Álvaro, un hombre que sin duda pues es de los pocos, escasísimos, que quedan de la temporada pasada. Recordemos que Álvaro pues lleva varios años en el Elche Club de Fútbol, pero de los supervivientes, pues tan solo queda él, de los futbolistas, junto a José Ángel, que está lesionado, de la temporada pasada. Vamos a escuchar también a Mandy, que también nos ha sorprendido el hecho de que ha sido llegar y, como se suele decir, besar el santo. Un Mandy que, recordemos, 48 horas después de ser presentado, pues ya estaba jugando. Todo este análisis... Espérate, que este no es Mandy, no lo han cambiado. Enseguida ponemos al bueno de Mandy, a ver si enseguida podemos escucharlo. Y también vamos a escuchar a Cifu, futbolista, que también se ha convertido en uno de los pilares, pues yo diría, básicos, ¿no?, de el comienzo de liga, aunque en Soria fue un poco sorpresa por el haberse quedado en la banqueta. Fue Isidoro el que jugó en su posición, pero luego ya jugó en la Copa del Rey, y posteriormente en el partido último frente al Nasti de Tarragona también fue titular, y sobre todo, bueno, pues en él destaca su extraordinario físico, ¿no? Cómo está finalizando los partidos con esa potencia y ese buen fondo que tiene el futbolista. Le preguntamos, a ver si acertamos, porque tenemos un pequeño lío, por las claves del rendimiento del equipo en este arranque de temporada. Cifu. Sí, me ha sorprendido mucho. La verdad que es un equipo que es joven, súper majo, y verdad que yo... Este no, Cifu. Hemos cometido un error, para que veáis que también a veces, aun teniéndolo todo preparado, se suele fallar en el intento. Bueno, os lo digo yo lo que decía Cifu. Decía que es un conjunto de todo las claves por las que el equipo ha conseguido este arranque, que se ha hecho una buena plantilla, que el Pepo Baraja también tiene parte, sin duda, de culpa de pues este acelerón en el rendimiento, y que para él la clave es que los jugadores son muy comprometidos y también tienen una gran ambición. En cuanto a Mandy, que os lo comentaba antes, Mandy decía que no le sorprende el arranque en Liga, que por eso precisamente vino al equipo, porque entendía que es un conjunto joven, ambicioso, y Baraja le convenció. Y al que hemos escuchado hoy, hemos escuchado uno de los primeros cortes, es a Álvaro. También le preguntamos qué le parece este joven equipo y el rendimiento en estos primeros partidos. Bien, está claro que en pretemporada siempre escuchas un equipo joven, muchos cambios, pero bueno, yo creo que en estos 4 partidos se nos ha visto que somos un buen grupo, joven, con ganas, y yo creo que si seguimos así vamos a dar mucho que hablar. Pues ojalá. ¿Se ven capaces de ganar en Huesca el próximo domingo? Sí, hombre. Yo pienso que este equipo en cualquier campo puede ganar, puede ir a sacar los 3 puntos. Bueno, y a eso vamos a ir, como estamos haciendo como hemos visto en estos últimos 4 partidos. Vamos a intentar, pues eso, intentar conseguir un punto, pero bueno, si se pueden conseguir los 3, mejor. Un Álvaro que ayer estaba enfermo, no entrenó por la mañana, pero vamos, que ya está recuperado y no tendrá problemas. Se le preguntaba si se siente importante en este equipo. Sí, lo siento, el míster me está dando confianza, he empezado jugando, estoy contando y bueno, muy muy contento, vamos. ¿Y cómo ha vivido el verano con todo lo sucedido? Yo estaba muy muy tranquilo, sabía que tenía un año más aquí, me quería quedar aquí porque soy de aquí y bueno, si las circunstancias han querido que me quedara solo yo, bueno, tampoco pasa nada. ¿Cuáles cree que son las metas de este Elche, el objetivo? Mi criterio es ir partido a partido, sábado a sábado, y al final lo que tenga que pasar, pasará. Sin más. Sí, se le ve bien, hemos empezado bien, ¿eh? Es obvio. Si de puntos, de 12, pues está muy bien, claro que sí, pero queda mucho. La segunda liga, la segunda es muy larga y nunca sabe qué es lo que puede pasar. Para él, ¿cuáles son las claves de este buen inicio liguero? Sí, yo creo que somos un equipo que vamos todos a una, ¿no? Somos un equipo muy junto, muy compacto y yo creo que la clave es esa. Cuando vamos a apretar, apretamos todos, cuando hay que ir, vamos. No sé, somos un grupo, aunque seamos jóvenes, pero que sabemos lo que queremos. Somos jóvenes y sabemos lo que queremos. Esto me suena como una canción, ¿no? Por cierto, también le preguntaban por las diferencias que encuentra entre Fran Escribá y el Pipo Baraja. Uno tiene sus cosas, tampoco quiero entrar a opinar cada entrenador. Ahora quien está con nosotros es el Pipo y muy contento con él y con el trabajo que está haciendo. Pues Álvaro, que el año pasado no se prodigaba mucho en sala de prensa y que hoy hemos tenido por fin la oportunidad de escucharlo, insisto, el único superviviente junto a José Ángel. Digo único porque es de los que cuentan semana a semana. José Ángel, por desgracia para él, y creo también para Baraja, pues sigue recuperándose de una grave lesión y hasta dentro de un par de meses, como mínimo, no va a estar todavía para que el técnico pueda disponer de sus servicios. Pues aquí lo vamos a dejar. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lícera. Mañana nos escuchamos ya en edición de viernes en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.